voz privilegiada realmente. Bueno, estamos listos prácticamente ya para comenzar nuestro programa el día de hoy. Saludablemente, mujer, con una eminencia médica aquí en la radio Puente Alto, quien vamos a compartir de conversación sobre el dolor. Hay mucha gente, muchas amigas escuchando la radio, pero como corresponde a esta hora, vamos a dar el puntapié inicial con la frase de bienvenida. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Eso, muchas gracias, Nani, por esa hermosa frase, una voz privilegiada. Aquí está nuestra buena amiga, la conductora del programa, Denise Ortiz. Bienvenida, Denise. Presenta, por favor, a nuestro gran amigo, el doctor Gustavo González. Hola, buenas tardes a todas las auditoras, auditores de Radio Puente Alto, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a nuestro queridísimo doctor González, ya es la tercera vez que participa de nuestro ciclo. Y bueno, para quienes no lo conocen, lo voy a presentar, el doctor Gustavo González Marmolejo, que él se presenta como un chilombiano, el chileno, perdón, colombiano, 20 años residiendo en Chile. Por lo tanto, ya es chileno de corazón y además él es médico cirujano, especialista en terapia neural. Ya vamos a ver qué es lo que es la terapia neural, médico biorregulador, y ya hemos visto de qué se trata la biorregulación, y especialista también en sanar el cuerpo y el alma, digo yo. Así es que bienvenido, doctor González, buenas tardes. Ahora, doctor, que no ¿Ya se le había escuchado. me escucha bien ahora sí? Ahora sí. Perfecto, buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias allá a Juan Carlos, el otro interlocutor que no le veo la cara, pero por ese calificativo de eminencia. No, no sé qué quiere decir eso y cuál es el grado de calificación cuando te pueden calificar de eminente. Pero no, yo simplemente soy un médico, como dices tú, chilombiano, ya casi 23 años en Chile, en enero cumplo 23 años de estar acá. 20, perdón, 22 años en enero, 22 años. Pero bueno, aportando en lo poco o nada que sabemos con otra forma de hacer medicina, sin dejar de ser médico convencional, obviamente, porque yo creo que eso es importante aclararlo. Nosotros somos médicos de formación y esa plataforma de inicio de la medicina convencional, alópata o tradicional, académica, como la quieran llamar, pues fue la que, por lo menos en mi caso, me abrió la puerta para poder empezar a preguntarme qué más había detrás de este saber médico. Y simplemente entender que la medicina alópata académica es una forma de ver la medicina, simplemente una forma de ver y tratar al ser humano y no le pongamos calificativos. Perdón que estoy un poquito molesto la garganta, pero Congestionado. Estamos todos congestionados. la primavera, así que vamos a ayudarlos con la Doctor, mitad. tenemos, bueno, el cronograma se nos hace cortito, así que vamos a entrar en terreno rápidamente. Así, al Le tiro, quería perfecto. preguntar, al hueso, como dicen los traumatólogos, ¿qué se entiende? Queríamos preguntar, porque esto nació a raíz digamos, de una oyente que me escribió y preguntó derechamente y me dijo con mucha pena que ella ya se había cansado de buscar debajo de las piedras porque tenía un dolor crónico que ella ya no había perdido toda esperanza. Y yo creo que siempre hay esperanza, desde mi propia experiencia personal. Entonces quiero preguntar, ¿qué se entiende por dolor en el sentido físico? Partamos por ahí. ¿Y cuál Claro, es la bueno. función principal? Porque el dolor tiene una función, el dolor existe, no por jodernos la vida, me imagino, ¿verdad? Absolutamente. Mira, importante eso que dijiste al principio. Lo último, como siempre dicen, lo último que hay que perder es la esperanza, siempre. Porque si no, entonces yo creo que ya partimos derrotados, por decirlo de alguna manera. Y el dolor, yo diría que es el síntoma cardinal o el síntoma principal que motiva en general a las personas a consultar por lo que sea. La gran mayoría de las veces, las enfermedades que tenemos, las habituales, la gente consulta básicamente es porque empieza a tener alguna molestia relacionada con alguna sintomatología física asociada a algún nivel de dolor. Eso obviamente que calificarlo no es fácil, porque como muchas veces o muchas personas ya lo habrán escuchado, el famoso concepto del umbral del dolor, que para unos es muy alto en el sentido que me duele y a lo mejor para mí no es tan molesto, pero para otras personas que tienen el umbral del dolor muy bajo, ese dolor es algo que podría inclusive catalogarlo como de insoportable. Pero desde el punto de vista de la definición del dolor, es una experiencia que la persona siente, o sea, tiene que ver con la parte sensorial y está relacionada al sistema nervioso. O sea, todos tenemos terminaciones del sistema nervioso que son sensitivas, unas, obviamente hay otras que son motoras, pero en el caso de lo que vamos a tratar básicamente es la parte de la sensación y el síntoma asociado, que sería en este caso una patología dolorosa. O sea, no es lo mismo que a mí me den una caricia, que la estoy sintiendo en la piel, a que me den una cachetada o un puñetazo, que sí va a estimular ese mismo sistema, por decirlo algo, un área de la piel, en este caso, por ejemplo, en la cara, una cachetada o un puñetazo, pero la sensación dolorosa va a ser distinta por la intensidad del estímulo y también por las zonas que también tienen diferentes categorías de sensibilidad. Por decirte algo, no es lo mismo que te den una palmada en la planta de los pies a que te la den en la cara, ¿sí? Uh-huh. La sensibilidad puede ser completamente distinta dependiendo de las áreas. O por ejemplo, la lengua, que es un órgano altamente sensitivo, inclusive tiene hasta capacidad de discriminar espacios mucho más chicos. Entonces hay que mirar una cantidad de situaciones. Pero entonces, ¿qué es el dolor? Es una sensación que es prácticamente objetiva, pero generalmente también está acompañada de una sensación subjetiva que muchas veces tiene que ver con esto del umbral del dolor, pero también con el tema emocional, que es algo que también se torna un poco más complejo. Entonces, un paciente con un proceso depresivo, por decir algo, a lo mejor puede ser más susceptible a sentir que el dolor es más intenso de lo que uno aparentemente lo creyera. Y por eso hay escalas de valoración del dolor, pero que en última es el que califica al propio paciente. O sea, cuando el paciente me dice, doctor, me duele la cabeza, yo le puedo decir, califíqueme usted esto de 1 a 10, la famosa escala visual análoga donde 0 es nada y 10 es un dolor insoportable. ¿Usted cómo lo califica? Pero yo no tengo un medidor, así como el medidor de la presión, que yo lo mido y le digo, su dolor equivale a 7. No, es esa parte subjetiva es muy individual. Y otra cosa, y la función principal. Pero exacto, y a eso voy, que entonces eso está asociado a que los seres humanos y muchos animales tenemos un sistema nervioso activo, que básicamente son los que están atentos a esos estímulos, y lógicamente que la función es avisarnos que algo malo está pasando. De ahí vienen también las clasificaciones y dependiendo del estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo accidentalmente coloco la mano en una plancha que está caliente, inmediatamente el reflejo es quitar la mano, porque para eso tiene estímulos dolorosos, o sea, para eso tiene ese sistema nervioso. Imagínense, si eso no existiera, entonces pongo mi mano ahí y solamente me vengo a dar cuenta cuando huela carne quemada. No, inmediatamente la retiro. Pero eso sería un dolor agudo o un evento traumático. Lo típico que a veces suena chistoso, pero que de chiste no tiene nada, que si yo me levanto descalzo y me doy en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, nadie va a decir, ay, qué rico, tan, tan bonito, que el dedito que me golpeó, ¿no? Uno dice, ¡con! Y pega el grito y a lo mejor hasta despierta a todos en la casa. Pero eso es puntual y agudo. El tema se va complejizando cuando, por ejemplo, con el inicio y la inquietud de la auditora, cuando el dolor se torna crónico y, sobre todo, que se empieza a catalogar de origen desconocido e inclusive se cataloga de psicopático, psicógeno, y se le empiezan a dar otros calificativos. Unos nombres súper rebuscados a veces. Que a veces es complejo, pero ojo, es que ahí es donde también toca empezar a entender el tema de la fisiopatía, del mensaje del dolor. Los dolores agudos, yo creo que es muy claro. Si yo me golpeo y me fracturo un hueso, me va a doler. Si me doy un martillazo, me va a doler. Se me va a inflamar, se me va a armar un hematoma, pero eso en cuestión de horas o días, poquitos, va a ir pasando y va a ir resolviendo todo el proceso. Obviamente que es una fractura grande, pero va a tener un proceso un poco más complejo. Pero el dolor crónico, que inclusive en la literatura a veces uno lo menciona más allá de un mes, otros de 3 meses, otros de 6 meses, eso también es como una distribución un poco académica y yo diría que como muy generalizada. Pero por favor, si yo tengo un dolor de cabeza 3 días, para mí eso ya es crónico, porque yo creo que 3 días uno con un dolor de cabeza o un ataque de migraña a cualquiera se le hace eterno, ¿no? Para los días van a tener más de 24 horas y te está doliendo la cabeza. Pero bueno, desde el punto de vista académico hay dolores agudos y dolores crónicos. Esos dolores crónicos, hay una cosa bien interesante desde el punto de vista fisiopatológico, es que ese mensaje de dolor que va por las fibras de los sistemas nerviosos hacia la médula y hacia el sistema nervioso central, el cerebro, va generando una posible memoria que en términos de la neurología se llama una corticalización del dolor. Es como si ese estímulo doloroso que se ha cronificado tanto llega el momento en que ya se instala a nivel cerebral y eso hace que yo siga sintiendo el dolor a pesar de que supuestamente ya no existe el estímulo. Y el ejemplo más clarificador de eso es el famoso dolor del miembro fantasma. Por ejemplo, alguien tuvo un accidente o tuvo una gangrena diabética, por ejemplo, y le amputaron la pierna, por ejemplo, de la rodilla para abajo. Y resulta que hay pacientes que te pueden decir, doctor, a mí me sigue doliendo el talón del pie derecho que me amputaron, porque él lo siente. Hay una plantilla energética que obviamente que después eso ya se va borrando, pero existe. Es como si el holograma de ese pie todavía siguiera existiendo y todavía siguiera doliendo. Pero como tenemos en el cerebro, en la corteza cerebral, algo que llama el homúnculo cerebral, que es como la representación del ser humano acostadito acá y cada área corresponde a una parte del cuerpo, y si la memoria ha seguido y ha persistido en esa zona, ese dolor se puede seguir sintiendo a pesar de no existir, en este caso, el miembro. Pero también existe con mucha frecuencia, que es lo que más vemos nosotros, pacientes que han tenido un dolor crónico por cualquier otro tipo de patologías, procesos autoinmunes, procesos artríticos, artrósicos, o otro tema más complejo de lo que tú ya mencionaste, el tema de la terapia neural, lo que nosotros conocemos como dolor de origen o dolor a distancia, que puede ser originado por lo que llamamos un campo de interferencia neural. ¿Ya? Perfecto. Esto es como tener un francotirador a distancia que te está disparando, no sé, digamos un francotirador de acá que te está disparando dolor y tú sientes que te duele el hombro, y vas al reumatólogo, al kinesiólogo, al traumatólogo, al fisiatra, al sobandero, bueno, todas estas cosas, te hacen exámenes, radiografías y no sé cuánto, y aparentemente no hay nada. De pronto, por ahí, típico, obviamente, que si yo ya paso de los 40, 50 años, me van a encontrar algún cachito por ahí que dice que hay un osteofito, que hay una pequeña calcificación del tendón, del supraespinoso, que el manguito rotador, etcétera, tendinitis, tendinosis. Pero uno dice, ¿será que eso será la real causa de ese dolor tan severo y tan imposibilitante de ese paciente? Y uno empieza a buscar en su historia clínica. Por eso es importante hablar con el paciente y hablar su historia de vida, para poder sospechar que la causa de ese dolor crónico sea un proceso a distancia. Y ese proceso a distancia puede ser tan loco, porque a veces nos tildan de locos, como un proceso dental, por ejemplo. Perfecto. Doctor, le quería preguntar, le quería preguntar por qué razón actualmente afecta más, por ejemplo, y se ve más frecuentemente, o a lo mejor es porque no lo relatan los varones, pero por qué se ve o afecta más a las mujeres. ¿Y qué cambios hay? ¿Tiene que ver con el factor hormonal? ¿Tiene que ver con la sobrecarga social, la sobrecarga familiar? Por ejemplo, como la fibromialgia, que se dice, oye, las mujeres sufren fibromialgia, y más encima se minimiza. O sea, como que dicen, pero ¿cómo te va a doler tanto? Claro, porque el dolor es invisible, ¿no es cierto? Nosotros vemos a una persona en silla de ruedas y nosotros decimos inmediatamente, chuta, tenemos que atender a ser un poco más empáticos, pero cuando el dolor es invisible, es como, ya estás con dolor de cabeza, o ¿cómo te va a doler tanto? ¿Cómo va a ser para tanto? Date una ducha caliente y se va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? ¿Por qué siente o por qué es tan alta la tasa de dolor crónico en las mujeres? Buenísima pregunta, ojalá yo pudiera tener una respuesta 100% contundente. Yo inclusive te iba a bromear a decirte, no, es que los hombres somos más choros, pero no es así. Yo diría que son más choras las mujeres, incluso yo creo que aguantan más los procesos dolorosos, sobre todo los agudos, las mujeres que el hombre. Habría que empezar a indagar en la evolución de la especie humana, si las fibras nerviosas de las mujeres tienen un calibre distinto. Ahí sí, créeme que no lo sé, no lo he leído por lo menos. Lo del tema hormonal, bueno, siempre es como está en el caballito de batalla, ¿no? Ah, es que las hormonas. Podría ser. Nunca podemos decir un no absoluto a nada. Pero el tema, hoy día, por lo menos, yo creo que tiene que ver con un cambio sociocultural y conductual de lo que respecta a la mujer. Hoy en día el rol de la mujer es poli, multi, hiper, mega, facético. Entonces, la mujer tiene que ser esposa, tiene que ser ama de casa, que ser trabajadora, tiene que ser relacionadora pública, tiene que ser taxista, tiene que ser, bueno, y súmele. ¿Y como economista? Además, o sea, todo lo que, independientemente de la profesión que tenga, pero sea, y yo diría que se ha autoimpuesto una cantidad de sobrecargas por competencias, y de una vez les digo, no nos vayamos a meter en temas de igualdades y machismo y feminismo. Simplemente es un comportamiento humano que obviamente que la mujer hoy día accede mucho más a ser profesional, por ejemplo. Entonces, obviamente, voy a equipararme a mi trabajo. Hoy día yo diría que estamos más o menos igual el número de médicas mujeres a médicos hombres. Y obviamente, ella además tiene que cumplir su rol de profesional, cualquiera que sea, pero además sigue cumpliendo su rol de ama de casa, de mamá, de esposa, y todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces ha sido una cantidad de situaciones que se han ido sobrecargando desde el punto de vista psicoemocional y conductual, y además real, porque es una mujer que trabaja su labor común y corriente, hablando desde la parte legal de sus 44 horas semanales, por ejemplo, pero además tiene que, antes de salir, dejar la comida hecha, dejar el aseo hecho, dejar las camas hechas, bien sea porque le toca o porque se lo autoimpone también, porque ella, porque también por esencia la mujer tiende a ser más pulcra, más ordenada, y lo digo, y aquí podemos hacer como infidencias, ¿no? Ah, bueno, si yo hoy no tiendo la cama, no hay problema. Por la noche igual la voy a extender, como dicen mis hijos también. Pero la mujer no tiene que tener la sábana tendidita, cuadradita, planita, casi que como una mesa de billar, y etcétera, etcétera. Y todo eso va sumando a toda esa exigencia, y yo diría que sobre exigencia, que en últimas el cuerpo lo va expresando de alguna manera, y es cansancio físico, mental, emocional. ¿Y de qué manera el cuerpo se lo hace saber? Oye, me duele. Y hay gente que inclusive en la charla convencional te dice: doctor, es que me duele tal cosa. Pero a veces uno empieza, cuando uno sabe leer esa intención, uno entiende que muchas veces no es que le duela tanto lo físico, sino lo emocional. Me duele que no me apoyen, me duele que mis hijos sean así, me duele que mi esposo no me valore, me duele que mi jefe no me tenga en cuenta, mis virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de dolor, en este caso psicoemocional asociado a su vida diaria, el inconsciente tiene que irlo procesando y expresando de alguna manera. Ah, usted dice que le duele, entonces le va a doler, y tiene que expresarlo físicamente. Porque además, ¿cómo vas a realmente empezar a actuar y cambiar tus parámetros? Porque además, si ese dolor psicoemocional no se traduce en un dolor físico, muy probablemente lo vas a seguir ignorando, y vas a ignorar esa alarma. Yo a veces me valgo de metáforas básicas. Muchos de ustedes tienen auto, y si no lo tienen, por lo menos saben cómo es el funcionamiento mínimo. En el tablero del control, yo voy conduciendo y de pronto se puede encender una alarmita, un bombillito rojo. Y ese bombillito rojo es un síntoma, cualquiera que sea, en este caso dolor. Entonces yo puedo, muy sencillo, me meto por debajo del tablero y quito el cablecito que conecta el bombillito. En este caso es tomar un analgésico, tomar un ansiolítico, tomar un anti, lo que sea, e ignorar ese signo de alarma, y sigo por mi camino, y de pronto más adelante se me funde el motor, se recalienta el motor o tiene un daño mayor. En este caso, el cuerpo, obviamente que hay una cantidad de factores de reacondicionamiento, de supervivencia, digámoslo así, que hacen que pueden pasar años, hasta cuando ya me manifiesta una patología mucho más severa, para decir: uy, mira lo que me está pasando. Y resulta que esto, si uno mira la historia de vida de la paciente, en este caso estamos hablando básicamente de mujeres, nos damos cuenta, o inclusive podemos hacerle caer en cuenta, de que esto es una sobrecarga que ha traído desde años atrás, generalmente, años atrás. Hablando de dolor crónico, obviamente, volvemos al tema, hablando de dolor crónico, el dolor agudo es claro. Si me pegué el martillazo, el zapatazo, etcétera, cualquiera puede entender que eso fue agudo, pero el dolor crónico, que yo creo que es el que vale la pena empezar a entender, con todo este contexto psicoemocional. Pero desde el punto de vista de la terapia neural, también entender de que pueden haber factores que sobrecargan mi sistema y lo dejan más vulnerable para que esos eventos que tú le vas cargando hagan que esto explote en un momento dado. Y si yo me quedo simplemente mirando el último evento, típico, me valgo del ejemplo de la comida, por ejemplo. Estoy comiendo algo y me comí al final un postre con una crema X o no sé cuánto y no sé dónde, y me empieza un dolor de guata y le echo la culpa al postre. Porque ese postre estaba muy grasoso, tenía mucho dulce, mucho azúcar, muchos colorantes, etcétera, etcétera. Sí, pero resulta que usted comió comida llena de colorantes, ha venido tomando bebida gaseosa, jugos en polvo, su intestino estaba funcionando mal, tiene algo que se llama disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal. Y esto, ¿por qué lo menciono también? Para que vayan contextualizando por qué tiene que ver con el dolor. Porque eso también puede condicionar ciertos componentes proinflamatorios que podrían empezar a intensificar patologías dolorosas. Y valga de una vez el ejemplo para que todos empiecen a pensarlo. Yo he tenido muchos pacientes con patología articular crónica, llámese artritis o artrosis, con dolores articulares, en donde solo suspendiéndoles el gluten en su comida diaria mejoran notablemente la flexibilidad y el movimiento de sus dedos. Ellos se lo dicen: doctor, después de que dejé de comer gluten empecé a notar un poco más flexible las articulaciones. O sea, para tratar de ir contextualizando que aquí hay que mirar un todo completo. No es solamente la parte psicoemocional, como lo dijimos ahora, que es supremamente importante, el estrés, la calidad de vida, cómo estoy durmiendo, la calidad de sueño es importantísima, pero también la alimentación, porque desde la alimentación yo puedo incorporar a mi cuerpo sustancias químicas, no solamente los nutrientes, sino sustancias tóxicas, que desde mi intestino puedan condicionar un proceso proinflamatorio que agrave un terreno que yo ya tengo tenso. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo la sumatoria de mi estilo de vida puede empezar a agravar un proceso doloroso o a condicionar una respuesta dolorosa que ya estaba ahí latente? Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver si hay preguntas también. Muchas gracias. Aquí estamos en la Radio Puente Alto compartiendo con ustedes su programa Saludablemente Mujer a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Este espacio es una gentileza de... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Desde ya, muchas gracias a todos los amigos que se conectan, nos siguen a través de nuestra página web www.saludablementemujer.cl. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque este proyecto ha tenido un impacto significativo en la población. Hemos revisado los servidores y aproximadamente 6.000 visitas en menos de un mes, lo cual es considerable para un proyecto de esta magnitud, considerando la enorme cantidad de estímulos que existen sobre estas temáticas. Si buscas en internet, en Google, saludablementemujer.cl, ya encontrarás que está posicionada nuestra página web con microprogramas, cápsulas, con los diferentes videoprogramas, encuestas, datos de actualidad y temas que están enfocados hacia la población femenina de nuestra provincia cordillera y en general, hablando de las temáticas que a ti, amiga, te importan, te interesan y a su vez son relevantes para conservar una buena salud. Vamos a revisar inmediatamente algunas de las inquietudes que han llegado a nuestro fono WhatsApp, que es el más 569-8214-0114. De parte de Giovanna Salazar, les manda un gran saludo, interesante el programa, Juan Carlos. Pregunta para el doctor: ¿los dolores emocionales qué consecuencias tienen en la salud física y cómo evitarlos? Pregunta número uno. Pregunta número dos, de parte de Víctor Flores. Saludos, Juan Carlos, interesante el programa en Radio Puente Alto, un verdadero aporte. No me quedó muy claro lo que es la terapia neural. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Es una actividad, una especialización que se da en algún lugar? ¿Cómo puedo acceder a este médico? Interesante lo que está conversando. De parte de Alejandra Pereira. Hola, Juan Carlos. Estoy en La Serena, soy de Puente Alto. Interesante el programa. ¿Qué tan fuerte puede ser para una persona consumir medicamentos como el tramadol para evitar el dolor? Por ejemplo, yo fui operada de las rodillas, pero aún me sigue estos dolores en las noches o con los cambios de temperatura. De hecho, me tuve que venir aquí a La Serena porque el clima es más estable. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Se podría hacer algo a mi edad, 65 años, con la terapia neural? Muchas gracias. Un programa muy interesante. Sí, eso es. Síguenos en saludablementemujer.cl. Volvemos nuevamente a conversar con el doctor Gustavo González y con su amiga Denise Ortiz. Adelante, estudio 2 y 3. ¿Cómo estamos acá? Bueno, la primera pregunta para responderle a Giovanna, creo que, bueno, usted ya se explayó ampliamente, doctor, pero realmente el dolor emocional, y lo digo por experiencia, bueno, el doctor no es gratuito que él esté invitado acá, porque en realidad yo tenía un dolor crónico y fue el doctor el que me ayudó a recuperarme de mi dolor crónico. Aunque ustedes no lo crean, también las personas que trabajamos en salud sufrimos dolores y yo pensaba que era en mi caso un desgaste a nivel, yo trabajé mucho tiempo haciendo masaje, pensaba que era, como decía él, un cachito en mi columna, pero el cachito en mi columna era un cachito en mi vida. Entonces, tiene que ver ahí con eso. Pero ¿qué le podemos decir a Giovanna en relación al dolor emocional, doctor? Para que usted lo redondee un poquito más. Bueno, yo diría, le diría a Giovanna que claro, es válido. O sea, a mí una emoción me puede doler. Entonces, como cuando uno dice, me duele la pérdida de un ser querido. Y desde el punto de vista físico real, a lo mejor no te está doliendo nada, ¿cierto? Pero tú sientes el dolor, uno dice, me duele el alma. O incluso algunos dicen, me duele el corazón. Pero ojo, que el corazón sí duele cuando te da un infarto, obviamente. Pero lo siente el dolor. Y ese dolor emocional, como lo decía hace un instante, se puede traducir después en un dolor físico real, como quien dice, para que usted de verdad se haga cargo. Pero entonces hacerse cargo no es llegar y de una vez lo conecto con la tercera auditora que comenta del uso del tramadol. Entonces no se trata de hacerse cargo entonces tomando tramadol, gotitas de cannabis, paracetamol, algún antiinflamatorio cualquiera de los clásicos, o tomar ansiolíticos o antidepresivos, pero de una vez aclaro, no quiere decir que a veces en un momento y en una etapa de la vida, dependiendo de la crisis y lo agudo de la situación, haya que recurrir a ese tipo de medicamentos químicos, porque obvio, si yo tengo un dolor súper agudo, insoportable, ojo, hasta morfina me pueden poner, o inclusive hasta anestésicos mucho más potentes para bloquear ese estímulo doloroso y no tener un sufrimiento agudo. Pero resulta que cuando ese dolor se hace crónico, yo también tengo que empezar a hacerme cargo de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese famoso dolor emocional? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Sanar la pena, sanar la rabia, sanar la tristeza, sanar el desconsuelo. Bueno, tantas emociones que pueden haber detrás de eso que se menciona como una emoción, para empezar a sanarlo de verdad. Y decir, oye, ya puedo recordar a mi ser querido si es que falleció y ya no me duele. Ya puedo recordar a ese desgraciado Parte el corazón. que me partió el corazón, pero el corazón ya se sanó, ya cicatrizó y ya no duele. Y ya puedo inclusive hasta agradecer a esa situación que a través de un proceso doloroso me enseñó algo. Porque esa es la otra cosa interesante, entender de que todas las experiencias que tenemos en la vida, a todos los niveles, físico, mental, emocional, espiritual, energético, lo que ustedes quieran, tienen la finalidad de enseñarnos. O sea, la enfermedad no vino a jodernos la vida porque sí, porque somos de malas, porque nos cayó porque sí, por la famosa herencia. Ah, no, es que eso es hereditario. A mi papá también le dolían los huesos, a mi mamá también le dolían los huesos, a mi hermano le dolían los huesos, entonces a mí también me van a doler los huesos. Y resulta que eso no es tan así. Yo puedo tener una tendencia heredada, pero si yo, conociendo esa tendencia, adopto un estilo de vida más equilibrado, saludable a todo nivel, las probabilidades de que se desencadene esa sintomatología, que después le vamos a poner un nombre, llámese como se llame, fibromialgia, artritis, artrosis, lumbago, lumbociática, neuralgias, etcétera, las probabilidades van a ser mucho menores. Pero tengo que mirarlo en un contexto mucho más general, ¿ya? Entonces, a Giovanna, pues simplemente es tratar de trabajar, ojalá, también con profesionales del área de la salud mental, pero que tengan una visión, nosotros decimos una visión integrativa. Ahora mucho se habla de medicina integrativa, que es la que integra la medicina clásica con medicinas no convencionales, como son la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, las flores de Bach, etcétera, etcétera. Pero resulta que tenemos que tener un concepto inclusive mucho más importante, diría yo, y es entender de que el ser humano, por esencia, ya viene integrado. O sea, nosotros somos psicosomáticos, energéticos, espirituales, en uno solo. Entonces, pensar que lo que viene de afuera no me afecta, y también lo que viene de afuera, de adentro, no me afecta, pues es ilógico. O sea, todos los estímulos pueden generar un efecto en mayor o menor grado dependiendo de mi susceptibilidad y mis características personales. Y ahí viene la individualidad. ¿Ya? Nos podemos meter en cosas a veces que suenan como medio locas, y cuando uno como médico, sobre todo los que ya nos hemos metido un poquito en estas áreas como con una apertura al menos de entender y de escuchar, cuando alguien te dice: doctor, yo puedo predecir que va a haber una tormenta eléctrica porque me empieza a doler la rodilla derecha. Oye, listo. Que yo no lo entienda no quiere decir que no exista. Y no puedo catalogar de que, porque como es poca la gente que le sucede, aunque yo sé que no es poca, después decir, no, es que esa paciente psicógena se deja influenciar y no sé cuánto. Pero resulta que ya cuando uno lee otras cosas más allá de la medicina, entendiendo que cuando en el medio ambiente empiezan a haber cambios atmosféricos, donde hay unos iones que se empiezan a alterar, no solamente la temperatura, y usted tiene en su hueso cristales que pueden ser susceptibles a una información, pueden despertar una reacción inflamatoria y dolerle. Ah, bueno, ¿y entonces qué hago con eso? Bueno, ya tiene que empezar a protegerse, decir, bueno, vamos a calentar la zona, vamos a evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura. Miren, ¿y eso hay algo? Eso no requiere, disculpe doctor, pero eso no, tampoco requiere tanto, desde mi área, digamos, y que usted la conoce muy bien, no requiere tampoco tanto gasto. O sea, es como evitar, ¿no es cierto?, que tome tanto analgésico, porque uno dice, te puedes colocar una cataplasma de barro, por ejemplo, o un saquito de cuarzo, porque efectivamente hay personas que son más susceptibles al frío y que les duele, pero no es porque efectivamente sea algo psicológico, y podemos decir, oye, podemos ocupar esto, o en este caso ir a verlo usted, que trabaja con su especialidad, que es la terapia neural, ¿verdad? Claro, o sea, eso es cierto, pero también pongámonos un poquito en la lógica de la población general. Por ejemplo, los tres auditores que mencionaron esta pregunta, la única información que han tenido en la vida desde que nacieron hasta los 65 años de la última señora, la última auditora, es que solo existe la medicina alópata, la tradicional o la convencional, la que la atienden en el hospital, y que además los medicamentos se los dan gratis dependiendo del plan a donde usted esté inscrito, ¿sí? O sea, ese es lo único que existe. Y si a eso nos, además le sumamos que todavía existen médicos que si el paciente le comenta algo, no, mire, es que yo fui donde una naturópata que me comentó que me podía poner bolsitas de cuarzo o cataplasmas de barro. Oye, no pierda el tiempo con esas estupideces, esos son pseudocientíficos que están hablando tonteras, pues eso no está demostrado y no está en ningún paper de medicina indexado en la revista médica XXX para decir que eso sirva o no sirva. Entonces, por favor, solamente tomes estos analgésicos que yo le voy a recetar. Y por si acaso, lo más seguro es que, y como lo más seguro es que le va a dar gastritis, entonces tómese esta otra pastilla que termina en azol. Ustedes buscarán los nombres que quieran para que, ojo, para que ni siquiera su estómago tenga derecho a protestar porque se está irritando con las pastillas. Miren, miren la lógica. He tenido varios pacientes que me dicen, doctor, tengo acidez, lo típico, o reflujo. Y me recetaron esta pastilla terminada en azol. ¿Cuánto lleva tomando esto? No, por lo menos 10 años. ¿Cómo así que 10 años? ¿Y por qué? No, yo tomo la pastilla y no me da. ¿Y entonces usted cómo hace para darse cuenta qué es lo que le produce acidez o reflujo? Deje de tomar la pastilla y mire, evalúe en qué condiciones, con qué mezclas de alimentos, con qué sustancias, con qué elementos le produce acidez. Doctor, esto que le estoy diciendo son extraídos de consultas de mis pacientes. Doctor, yo como pan y me da una acidez. ¿Qué tomo para la acidez? Y yo les digo, a ver, por favor, repítame lo que acabo de decir. Como pan y me da acidez. ¿Quiere que le recete algo para la acidez? Y no será que lo más lógico es que su cuerpo le está diciendo, por favor, no coma pan. O por lo menos cambie la calidad del pan. ¿Sí? Solo por mencionar eso, para no meternos en solo un alimento, porque puede pasar con las pastas también, o con las mezclas de alimentos. La gente que está tomando todos estos jugos sintéticos o las bebidas gaseosas porque dicen cero con Z y light, porque no tienen calorías, pero no se están dando cuenta que detrás de eso hay una cantidad de componentes químicos que no están hechos para mi biología y que están irritando mi mucosa desde la boca, el esófago, el estómago y el intestino de ahí hacia abajo, con todo eso que mencionamos anteriormente, que genera alteración de la microbiota intestinal, produciendo lo que se llama disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal aumentada, y ahora el famoso SIBO, que ya ahora todo el mundo anda con SIBO, y candidiasis y no sé cuánto y no sé dónde. Y claro, ¿con qué mato la cándida? Sí, perfecto. ¿Con qué mato la sobrepoblación bacteriana? Sí, perfecto. Hay una cantidad de antibióticos y antifúngicos muy potentes para eso. Pero, ¿y cómo reparo el terreno? ¿Cómo reparo esa mucosa intestinal? ¿Con qué nutrientes? Pero sobre todo, ¿con qué cambios en mis hábitos y en mi estilo de vida que tengo que adoptar para cambiar esa condición? Que yo creo que ahí lo que hay la parte también más compleja de hacerle entender al paciente que el responsable, ojo, responsable, no culpable, cambiamos esas dos palabras, esa de culpabilidad no. Yo soy responsable de mi salud. Y ahí parte empezar a entender un poquito la lógica de lo que estoy haciendo en mi vida diaria, decir, oye, a lo mejor me estoy alimentando mal. Estoy teniendo criterios de alimentación ilógicas, pero también patrocinadas por la medicina convencional, porque todavía hay nutricionistas que cuentan calorías y que bebidas cero, bebidas dietéticas, tome las que quiera, que eso no importa, porque como tienen 0K, entonces usted puede a discreción, tome lo que quiera. Y resulta que eso también ya se sabe que está afectando una cantidad de situaciones a nivel gastrointestinal, hepático, etcétera. Así que muchas nos veces nos falta responderle a Víctor, doctor. ¿Cómo? Nos falta, es que yo lo escucharía todo el día, pero como el programa es cortito, nos falta responderle a Víctor, que hizo una pregunta crucial. ¿Quiere saber qué es la terapia neural? Esa ha sido una pregunta bien compleja. Porque, bueno, ¿qué es la terapia neural? Básicamente, para ser sintético, es el uso de anestésicos locales en pequeñas dosis, generalmente diluido al 0,5, al 1%, usado con inyecciones, o sea, con una jeringa, y colocado en puntos específicos de acuerdo a la historia de vida del paciente. Entonces, volvamos a un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo de una paciente real para que vean lo complejo y lo bonito que es de la terapia neural. Me llega una paciente con un dolor lumbar agudo. Por la clínica y por el examen uno dice, esto es una hernia lumbar que está comprimiendo el nervio ciático con mucho dolor, mucha imposibilidad. Afortunadamente vino con el esposo, que entre otras cosas, escéptico a este tipo de medicinas, pero ella sí quería, entonces él simplemente se limitó a acompañarla. La acostamos en la camilla, obviamente, para que ella pudiera estar lo más cómoda posible, mientras me relataba su historia. Y dentro de su historia de vida estaba el tema de varias intervenciones ginecológicas, dos cesáreas, más otras cosas que le hicieron a nivel ginecológico. Y al revisarla, observo que la cicatriz tenía ciertas características que no son las normales. No era una cicatriz muy bonita, sino que había sido un poquito engrosada, lo que se conoce como queloide. Después ella comentó que esa cicatriz le dolía, que después de las cesáreas ella sentía que había cambiado algo en ella. Bueno, conclusión, uno empieza a sospechar, bueno, la cicatriz está en la misma área del cinturón pélvico, lumbar, como que fuera una zona que uno sospecha que puede ser la causa. Le puse pinchacitos en la cicatriz de la cesárea y la gran sorpresa, la misma paciente dijo, doctor, se me quitó el dolor, puedo mover las piernas. Pero ahí no va lo más interesante y lo más llamativo y lo más bonito a su vez. Casi que inmediatamente la paciente empezó a llorar, pero un llanto que le salía del alma y no era un llanto que yo pudiera decir fue que le dolieron los pinchazos y está llorando por el dolor de los pinchazos. Que lo del dolor, ahí volvemos al tema subjetivo. Si bien es cierto, un pinchazo es un pinchazo. Yo molesto y digo que duele más que una caricia, pero menos que pagar impuestos. Y depende de la zona donde uno pincha. Hay zonas que son más sensibles que otras, las cicatrices pueden doler más o no. Pero ella era un dolor desgarrador. Yo simplemente la dejé. El marido se paró, le tomó la mano y simplemente la acompañamos en ese instante y dejémosla que llore, que llore, que llore. Cuando ya pudo casi que hablar, porque era con sollozo y toda la cosa, comentó que inmediatamente vino a su memoria que su papá en la infancia había sido un concho y que había intentado sobrepasarse con ella, casi que una violación y no sé cuánto y no sé dónde. Entonces uno dice, ¿cómo una memoria que estaba ya en el sistema límbico, un tema emocional, que después, el segundo golpe de Speransky, que esto ya son temas desde el punto de vista de la mirada de la terapia neural, que es como el equivalente a la famosa guinda de la torta, le hacen una cicatriz en esa zona que ya tenía una sensibilidad energética y empieza a generar un dolor de este tipo? ¿Ya? Pacientes. Y hemos tenido algunos que me han permitido, ha sido bien simpático porque no con todo lo hago, pero a veces les digo, ¿usted permitiría filmarse? Y se lo hago con el celular de la persona, ¿no? Yo después voy a manipular esas imágenes, ¿no?, para que usted vea sus propias reacciones. Dolor de hombro. Paciente con una gran limitación que no podía ni levantarlo después de haber visitado múltiples especialistas y que ha hecho kinesiología y no pasa nada. Y en la revisión y la historia encontramos que tiene una pieza dental que tuvo complejos problemas, tratamientos de conductos, un absceso o una muela mal posicionada, etcétera, etcétera, está mordiendo mal, tensionada, y le colocamos un pinchacito en la zona de ese molar o este pinchacito, mueva el hombro. Doctor, no me duele, ya no me duele. Y empiezan a moverlo y ahí queda filmado. Ahora, ojo, no con todos sucede igual. Eso se llama en terapia neural el famoso fenómeno en segundos. Exacto. No con todos funciona igual. A los pacientes les digo, por mí ojalá uno pudiera que el paciente saliera aquí con cero dolor. A veces requiere varias sesiones. Entonces, para el oyente, la terapia neural es el estímulo, pero que se coloca en puntos específicos escogidos de acuerdo a la historia de vida del paciente. Y muchas veces ni siquiera le tocamos el punto doloroso. Yo a los pacientes después les resalto, fíjese que usted vino por dolor de hombro y el hombro no se lo pinché. Le pinché puntos en el cuello o puntos gatillo o el famoso campo interferente sospechando que es un proceso dental o un proceso en la garganta, las amígdalas. En la cabeza y en el cuello están la gran mayoría de focos o campos interferentes, pero eso lo tiene que saber uno con la historia clínica y examinando al paciente. O sea, yo tengo que mirarlo. Y la gente se aterra porque dice, doctor, pero ¿usted por qué me mira la boca? Y no es solamente para mirar las amígdalas, sino tengo que mirar la lengua, tengo que mirar las mucosas, tengo que mirar las encías, el estado de su dentadura, y de pronto empezar a mirar si tiene prótesis, si tiene amalgamas, si tiene metales, si tiene bimetales o trimetales, que eso también puede generar un campo de energía, energía real, ojo. Y eso está medido por galvanismo. Si yo le pusiera un voltímetro a un paciente que tiene amalgamas metálicas clásicas, amalgamas de oro o con coronas metálicas, y yo le pusiera un cable y lo mido en un voltímetro, eso me marca un rango de energía que inclusive puede prender un transistor o poner a funcionar un reloj de pared sin pilas. O sea, no estamos hablando de la energía esotérica, para no meternos en ese tema, ¿no? Es energía real, medida en milivoltios. No estamos hablando que usted va a electrocutar a nadie tampoco, estamos hablando de milivoltios. Pero resulta que si yo tengo ese campo dándome todo el día un mensaje negativo al sistema, el sistema lo puede traducir en un dolor a distancia, dependiendo de otros condicionamientos que hoy día se trabaja muy bien con el tema de la biodescodificación, porque todo tiene su simbolismo. Entonces, cuando me duele el hombro, uno dice, bueno, ¿y usted a qué le está poniendo más el hombro de lo que debe ser? O me cargo el mundo encima y me está doliendo la espalda. Me está doliendo la parte lumbar, sí, como el Atlas de Milo, ese donde está con el hombro aquí, el mundo acá encima, que es lo que sucede con muchas mujeres que se empiezan a sobrecargar su vida, y obviamente que eso empieza a manifestar síntomas físicos. Pero yo tengo que no solamente pensar en hacerle terapia neural o mandarle medicamentos o sustancias o elementos naturales como los que tú manejas también, sino que el paciente entienda todo este proceso para que él se haga partícipe de su propia sanación o de su propia curación. Porque si él no hace nada, simplemente es como si fuera un auto. Ah, se me averió, yo se lo llevo al mecánico, el mecánico me lo arregla y después yo lo sigo tratando mal. Lo meto por los baches, no le echo la bencina adecuada, no le pongo aceite, ni lo lavo ni nada. Ah, total, si se me vuelve a dañar, vuelvo y se lo llevo al mecánico. Y así se está volviendo el concepto y el manejo de la gente con el médico. Ah, total, yo voy al médico. Me duele la cabeza, entonces, y lo otro que es, yo diría que más, no le pongamos calificativos, simplemente voy a mencionarlo. Me duele la cabeza, entonces yo de una vez pido cita con el neurólogo. Me dolió el hombro, entonces de una vez pido cita con el reumatólogo. Me dolió la guata, de una vez pido cita con el gastroenterólogo. Y así sucesivamente. Y resulta que a veces lo que necesitamos, sin demeritar la labor especialista, que es muy importante tener el concepto especialista, pero necesitamos un profesional de la salud que integre todo eso, independientemente de que haga medicinas alternativas, entender de que ese paciente está todo integrado y que a lo mejor su dolor tiene que ver con un tema psicoemocional, con un tema alimentario, con un tema postural, con un tema de actitud hacia la vida, etcétera, etcétera. Y lo que yo debo es mostrarle como un espejo a ese paciente para que él empiece a hacer como una autorreflexión y decir, oye, yo lo que debo cambiar es mi postura ante mi alimentación, ante mi casa, ante mi trabajo, ante mi jefe, ante mi esposa, y tomar decisiones pensando en mi bienestar, porque si no voy a seguir manifestando a través de síntomas una problemática que va a ser muy crónica. Yo al oyente que pregunta de terapia neural, métase a terapianeural.com, yo diría que es la página más seria y más completa que hay de terapia neural, donde escriben profesionales de todo el mundo, y ahí se pueden mencionar muchas cosas, y ahí incluso hay una parte que se llama odontología neurofocal, que es como es de la terapia neural para entender el concepto de que la boca, no, los dientes no solamente son para bonitos, para sonreír, tienen una función además de masticatoria, tienen una función, yo lo explico también, a mí me gusta explicarlo con metáforas muy sencillas para que la gente lo entienda. Esto es como el tablero de fusible eléctrico de una casa. Usted puede tener varios taquitos que son fusibles. Y resulta que hubo un cortocircuito en la pieza última y se dispara un taco acá. Pero también si yo bajo el taco acá, se me va la luz allá. Ahora, con el cableado eléctrico es como unidireccional. Desde aquí me conecta allá. En el ser humano es un poquitito más complejo porque hay interconexiones por todo lado, por las fascias, por los canalículos, o sea, hay, por el agua inclusive. Si nos vamos al tema del agua, el agua es un gran conductor y somos mucho más agua. Pero todos los tejidos están interconectados a través de lo que llamamos la matriz, que antes se llamaba extracelular, ahora ya se sabe que es intracelular e inclusive intranuclear, y que todo está interconectado, o sea, la información del sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema vascular, todos mandan una información y que la célula lo lee y a su vez emite una respuesta, y cada uno de ellos va repartiendo esa información para todo el cuerpo. O sea que cuando le dicen a uno, doctor, pero es que ese dolor no tiene nada que ver porque el gastroenterólogo me dijo que mi dolor de guata no tenía nada que ver con mi dolor de cabeza. Yo lo ejemplifico de una manera muy simplista para que la persona reflexione. Le digo, ¿de quién es la guata? Mía, doctor. ¿Y de quién es la cabeza? Mía, doctor. Entonces, ¿tendrá que ver? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para entender, doctor, de que no queda muchas cosas. Nada de programa. Entonces quiero hacerle la última pregunta, porque en realidad yo, lo escucharía todo el día, pero sí es algo súper importante porque nosotros queremos llegar a la familia. ¿Cómo la familia puede apoyar a la mujer en este sentido? Porque, como dijimos, el dolor lo sufre quien lo sufre y los demás no lo ven. Pero es importante, ¿no es cierto?, ir delegando a lo mejor delegando algunas funciones para que las personas no tengan esta sobrecarga, o cómo podemos, porque afecta a una persona, que yo siempre digo, no se enferma una sola persona, se enferma la familia completa. Entonces, cuando hay dolor crónico verdaderamente, se afecta el todo, ¿verdad? Así como se nos afecta, como usted decía, un diente nos puede afectar el todo, este cuerpo familiar también se afecta, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero bueno, eso es cierto, o sea, esto no afecta solo, independientemente de que el hombre o los hijos no le crean a la mujer, en este caso, que está con dolor, eso afecta el comportamiento, porque supongamos que digan así como con algún desdén, ah, otra vez mi mamá quejándose de dolor de cabeza, o el marido, ah, a lo mejor es que ya no me quiere dar la pasada esta noche y ya está quejando dolor de cabeza, se está adelantando. Oye, no, parece chiste, pero resulta que eso va alterando la dinámica familiar, porque entonces ya tú casi que inconscientemente dices, no, pues, ¿para qué voy a tener en cuenta a mi mamá en que salgamos a pasear si ella siempre le está doliendo tal cosa? entonces ya no la invitan, por decir algo. Pero volvamos al origen. La primera persona que debe tomar conciencia de la situación es la propia afectada. Porque, ojo, no caigamos en el juego, y yo también se lo digo a mis pacientes, no hipoteques su bienestar o su salud a darle gusto a otro. Entonces, lo típico, no, es que yo sería feliz si mi marido cambiara, si él fuera distinto conmigo, si fuera más amoroso, si él barriera, si él trapeara, si él aspirara, si él lavara los platos, si él, o lo mismo con los hijos. Ah, es que si mis hijos fueran así. Y entonces la pregunta del millón, ¿y si ellos no cambian, entonces usted seguirá estando enferma? Entonces la pregunta es, ¿no será que usted es la que tiene que cambiar su postura de usted para usted? Usted es la que debe cambiar, tomar conciencia y tomar decisiones. Y esa es la parte compleja. Esa es la parte compleja, pero yo creo que esa es la esencia de la situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero lo último, bueno, lo podemos, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo se busca? ¿Buscamos su nombre en internet? ¿Cómo hacemos para ubicarlo y poder las personas tratarse con este tipo de terapias con usted? Bueno, sí, esa siempre es la pregunta del millón. Yo creo que si colocan doctor Gustavo González Marmolejo, a lo mejor aparece en alguna parte. Seguro. Doctor Gustavo González, terapia familiar, y ahí lo pueden buscar y lo vamos a subir también a la página, sus referencias, también lo pueden encontrar en Instagram y hay algunos videos de él en YouTube, así es que le agradezco mucho su disposición y lo vamos a seguir molestando con ahí con algunas cápsulitas, doctora. Muchas gracias. No, ninguna molestia, muchas gracias a ustedes por la atención y espero no haberlos dejado muy confundidos, pero... Vale la pena. No, para nada. Muchas gracias a ustedes. Ya, a todos los auditores los despido con mucho, mucho agrado. Espero que hayan quedado satisfechos con el programa de hoy. Salud para todos. Nos estamos viendo el próximo martes con un programa súper interesante. Vamos a hablar de suplementación necesaria para la mujer con Alexandra Zúñiga. Una vez, un beso, abrazo. Salud para todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos los amigos que nos han escuchado el día de hoy. Un programa realmente interesante. Quedaron varias preguntas pendientes de parte... De la comunidad. Un gran saludo para Leonel Concha, que está en sintonía, y hartas personas que también han compartido nuestro programa. Así que muchas gracias a Denis, muchas gracias al doctor. Estaremos prontamente hablando con ustedes. Este programa ya queda disponible, en breve lo vamos a editar para que suba a la página saludablementemujer.cl. Muchas gracias, doctor Gustavo González, por habernos acompañado el día de hoy, una eminencia como persona y como profesional de la salud. Yo sé que no te gusta, pero lo hago con cariño, con afecto, porque tu tiempo vale, pero tu amor a la humanidad es más grande que eso. Así que yo quería hacer esa aclaración. Que estés muy bien y un gusto conocerte, y gracias por haber estado con nosotros. Cuídate mucho. Gracias, amigo. Esto fue Saludablemente Mujer, aquí en la Radio Puente Alto.